Muchas gracias. Las exposiciones últimas que hago sobre la Santísima Virgen se están convirtiendo en una cosa tan variada como un concierto de tambor y bombo, porque, es decir, digo siempre lo mismo, pero en realidad digo lo que otro dije, voy a tratar de exponer un trabajo que apareció muchos años atrás en el número 3 de la revista Diálogo, que fue el último número que llegó a editar el padre Membiel, que tiene por título Rahab, la cortesana ascendiente de Cristo. Ese trabajo no fue debidamente tomado en cuenta, entre otras cosas porque fue el número de julio de 1955. En el país había un lío terrible, fueron los días en que fueron quemadas varias iglesias en Buenos Aires y la Curia, después hubo un clima de pre-revolución, después vino la revolución. Bueno, y comenzó un desorden que dura hasta el día de hoy, y eso, así las circunstancias ayudaron a que cayera en el olvido. Sin embargo, es un trabajo muy importante. El autor justo alcanzó a publicarlo porque era el número en que aparecía el artículo de él, en nota al pie de página, se decía que había llegado la noticia del fallecimiento del autor, que se llamaba Alberto Frank. Es conocido como Frank Duquesne porque quiso unir a su apellido el de su esposa, ¿no? Pero el nombre de él era Albert Frank. Bueno, este hombre, que fue un gran exégeta, llama la atención sobre la genealogía de Cristo en el Evangelio de San Mateo. Bien, se distingue de la que se encuentra en San Lucas porque la de San Lucas es ascendente. Comienza por Cristo y remonta hasta Adán, hijo de Dios. En cambio, San Mateo parte de Abraham, pero lo que llama la atención es que es una lista fuertemente esquematizada. O sea, hace encajar en 3 series de 14. Y enfatiza este número clave, 14, en el versículo 17. Dice, 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David a Sedecías, con quien se hunde el reino judío, y 14 generaciones del exilio hasta Cristo. Bien. Que era un mensaje dirigido a los judíos. Como sabemos, San Mateo trata de mostrar cómo en Cristo se cumplen las profecías de la Antigua Alianza. Y ya desde el siglo III antes de Cristo se había enseñado que la gestación del Mesías por parte de Israel comprendía tres fases: Abraham a David, David a Sedecías y de Sedecías, o sea, del exilio, al Mesías. En total, 42 generaciones. Estas fluctuaciones tienen el mismo ritmo que los cambios de la luna. Una luna, el mes lunar, 28 días. Y 28 días es 14 por 2. Porque en esos 28 días hay una fase que es o ascendente desde el comienzo de la luna nueva hasta el fin del cuarto creciente, y una fase descendente desde el comienzo de la luna llena hasta el fin del cuarto menguante. Este número 42 significa tres periodos, o bien ascendentes o bien descendentes, de la luna. El 42 aparece también como 42 semanas. En las tradiciones del Antiguo Testamento se consideraba que el periodo de gestación del Mesías sería de 42 semanas, o también 1260. Lo tenemos en Apocalipsis 11:3. Los dos testigos predican 1260 días. En Apocalipsis 13:5, la bestia blasfema durante 42 meses. Es decir, esos 42 meses son 1260 días. Pero siempre tenemos cifras que se pueden reducir: 42, 14. 14 por 3 son 42. En el origen de esta referencia a la luna tenemos la historia de Abraham. Abraham debe dejar su patria. ¿Por qué? Porque ha abandonado el culto de sus ancestros. El rey Hammurabi impone un dios solar, Shamash o Shamesh, que es también condenado por los profetas, y Abraham toma distancia de ese culto, pero sobre todo es iluminado por Dios para encontrar o para dar con el verdadero alcance del antiguo culto que él practicaba, que era idolátrico. Abraham reverenciaba una divinidad lunar, y la revelación de Dios corrige sus ideas religiosas. O sea, con una semejanza muy lejana, podemos decir que sucedió algo análogo a lo que sucedió con la imagen de la Virgen de Guadalupe con respecto a los indios. Les corrigió toda la religión de ellos, les mostró que las estrellas, la luna, no eran dioses, ni había guerra entre los dioses, ¿no es cierto? Que el sol es una imagen simplemente física del verdadero Dios. Bien, Abraham le sucedió algo semejante. Y Abraham recibe esa revelación de Dios en la fe. Sin embargo, quedan numerosas huellas de ese culto lunar en la religión del Antiguo Testamento. El sábado es el séptimo día de la semana, una fase de la luna. El año jubilar, cada 50 años, es decir, 7 por 7, el año siguiente, es el jubileo, la fiesta de la luna nueva, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el día 14 del mes elegido para celebrar la fiesta. Bien, todo eso muestra huella de un antiguo culto que ha sido superado. O sea, todo lo que Abraham creía, es decir, adquiere un significado nuevo a la luz de la revelación de Dios. Y otra característica, singularidad, de la genealogía de Cristo que presenta San Mateo es que menciona a 5 mujeres. Nunca eran mencionadas las mujeres en las listas oficiales dinásticas. Era siempre, se seguía la línea a través de los varones. Acá son mencionadas 5 mujeres. Está la Virgen, a la que por ahora dejamos de lado para considerar las otras 4, y otra cosa difícil de explicar es por qué, si San Mateo había querido mencionar mujeres, no mencionó a las 4 mujeres que eran consideradas como las madres de Israel, las esposas de los patriarcas: Sara, Rebeca, Raquel y Lía. Los patriarcas entonces, en Israel, eran llamados las montañas y sus esposas las colinas. Bien, sin embargo, San Mateo hizo mencionar a otras mujeres. Pero hay todavía un motivo de perplejidad adicional, porque las 4 que elige para la genealogía de Cristo, como ancestros de Cristo, las 4 son pecadoras, por lo menos parecen, al juicio normal de la moral común, que es legítima, 4 pecadoras. Bueno, las historias están en la Biblia, es decir, Tamar, Rahab, de la que se ocupa el artículo, Ruth y Betsabé, a quien ni siquiera menciona por su nombre San Mateo, sino que dice la de Urías. Bien, el caso de Tamar y de Ruth se explica porque querían tener descendencia, porque como toda mujer judía esperaba que un descendiente suyo fuera el Mesías. Por eso la falta de hijos era considerada una desgracia en Israel, como vemos por Santa Isabel. Pero hay dos que directamente son pecadores, no según la apariencia, sino que son directamente pecadores. Rahab, que era una mujer pública, y Betsabé, que fue esposa adúltera. Bien, el autor se pregunta por qué está María también incluida en esa lista. Y da una respuesta que es verdadera, pero que parece insuficiente. Porque dice, no, es que en la tradición judía, María, es decir, los judíos que no se convirtieron, ¿no? El Talmud, que es el verdadero libro religioso de los judíos, el Talmud siempre presenta a María como una mujer pecadora. Bien, también dice que de esta manera, presentando tal genealogía, se muestra el plan de Dios, el designio de Dios, de levantar el hombre de su miseria y transponerlo a un nivel infinitamente más elevado, si es que el hombre se abre a Dios en la fe. Lo cual es cierto, pero puede haber algo más. Para verlo, consideremos brevemente lo que cuenta el libro de Josué sobre Rahab. Rahab en el Antiguo Testamento es un signo, una figura de la humanidad caída. Y en ese sentido aparece su nombre como intercambiable con el de Egipto o incluso Sodoma. Bien. Otra acepción de Rahab es el dragón, el diablo, que en el libro de Job aparece como el Leviatán. Y, es decir, particularmente designa a esta persona, a la que el autor, con un eufemismo, llama cortesana. Ahora, cada una de las cuatro mujeres que intervienen en esta lista, en realidad de las cinco, pero consideramos las cuatro del Antiguo Testamento, engendra una figura que es en hebreo llamado el Goel. El Goel es el Redentor, es decir, aquel que redime a los de su familia y cuida de los intereses de su familia. O sea, sabemos que antes de constituirse como pueblo, el paso previo es la tribu reconoce un patriarca común, hay distintas familias y los de cada familia tienen que defenderse no solo a sí mismos y cuidar sus intereses como personas, sino también a los de su familia. Este Goel del Antiguo Testamento, es decir, es en el Nuevo Testamento el Paráclito. Es decir, no solo el Espíritu Santo, sino que quien desempeña la figura de Goel por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Bien, así que cada una de estas cuatro engendra, es decir, alguien que cumplirá la función de Goel. Por ejemplo, Betsabé, madre de Salomón, ¿cierto? Y así con cada una de ellas. Bueno, ¿cómo aparece Rahab en la historia de Israel? Está en Jericó. Jericó se encuentra cruzando el río Jordán. Está relativamente cerca de Jerusalén. Los judíos se encontraban del otro lado del río Jordán. Había llegado a fin la estadía en el desierto, pero era un obstáculo humanamente insalvable el cruce del río Jordán. ¿Por qué? Porque venía con las aguas crecidas. Entonces, no se lo podía atravesar. Todo esto tiene un valor simbólico. Jordán significa descenso, representa la vida humana afectada por el pecado. El Jordán nace en las alturas, pero se va precipitando cada vez más y termina en el mar muerto. Es decir, muy por debajo del nivel del mar y donde la vida es prácticamente imposible por los productos minerales que contienen las aguas. Son tan densas que alguien se puede tirar, acostar sobre esas aguas y no se hunde. Es famosa la fotografía de uno que está de espalda acostado sobre la superficie del mar muerto leyendo el diario, es decir, es una figura de la vida humana, o sea, corre hacia la muerte. De modo que el cruce del Jordán tiene un significado espiritual, pero ese cruce no lo puede hacer el hombre solo, sino en cuanto guiado por Dios. Efectivamente, los judíos logran cruzar el Jordán cuando los sacerdotes con el arca se plantan en el medio del río y entonces las aguas suspenden su curso. Algo así como el paso milagroso, el cruce milagroso del Mar Rojo, lo que se dio en la salida de Egipto, se vuelve a dar en el ingreso a la tierra prometida. Pero atendamos esto, después va a ser considerado otra vez, es decir, las aguas se detienen cuando el arca se planta en el medio del río. Bien, además, los israelitas tienen que tomar Jericó, y aquí también encuentran otro obstáculo humanamente insuperable, porque Jericó era una ciudad amurallada y habitada por descendientes de los gigantes. Eran hombres humanamente muy fuertes, invencibles simplemente para los judíos, a quienes los habitantes de Jericó consideraban como langostas vomitadas por el desierto. Venían del desierto, debían estar harapientos, mal armados, es decir, humanamente no eran rivales para los hombres de Jericó ni capaces de vulnerar sus murallas. En Jericó los padres van a ver una figura del mundo que se cree poderoso y está cerrado al influjo de Dios. A la gracia de Dios. Bien, Josué, para reconocer el terreno, manda espías, y estos espías se alojan en la casa de Rahab. Rahab, también ella, se abre a la fe, cree en Dios, decide esconder a los espías, sabe en la fe que Dios entregará a los judíos la ciudad y pide no por sí misma, sino por lo de su casa. Y entonces el signo que permitirá reconocer la casa de Rahab para salvar a los que se encuentren en ella será un cordón púrpura colgado de la ventana. Cuando los judíos vean una casa que tiene ese signo, respetarán a los que están ahí adentro. Bien, el cordón púrpura tiene un significado especial, tanto que, es decir, es mencionado por los profetas, por Isaías, y el Salmo 21, que es el que mejor anticipa la pasión de Cristo, la pasión y su triunfo, es decir, porque ese cordón púrpura se obtenía por medio del aplastamiento de un gusano, no es el gusano común, sino una clase especial de gusano que al ser aplastado daba esa tintura. El color ese significaba en primer lugar el pecado, el rojo, el púrpura. Eso Isaías en el comienzo de su profecía, es decir, habla en nombre de Dios Israel, aunque tus pecados fueran rojos como el púrpura, como el granate o el escarlata, Dios lo blanquearía. En el libro final de la Escritura, el Apocalipsis, aparece el dragón rojo sobre el cual se encuentra la meretriz magna envuelta, es decir, con un manto púrpura. El púrpura es signo del pecado, pero el púrpura también es signo de la expiación. Por eso el mismo Isaías, dirigiéndose al siervo de Yahvé, al futuro redentor, dice: no temas, gusanito de Yahvé. Propiamente no dice gusanito, sino esta clase de gusano. Y Cristo, en el pretorio de Poncio Pilato, aparece revestido con el manto púrpura que le habían puesto para hacer burla de él, rey de burlas. El Salmo 21, que anticipa la pasión, Es decir, en el futuro Mesías dice, gusano soy y no hombre. Pero siempre esta clase de gusano. Y en el Apocalipsis, el Mesías aparece con su manto salpicado de sangre, es decir, púrpura, porque ha aplastado, no al pecador al que le ofrece la redención, sino al pecado. Dicho sea de paso, esto sirve para explicar muchos pasajes de la Sagrada Escritura en que se dice que expresan una mentalidad salvaje, vengativa, etc. No se habla, es decir, la Sagrada Escritura no se deleita con la destrucción del hombre, sino que muestra que Dios aplastará, aniquilará al pecado, al mismo tiempo que ofrece al hombre la salvación, que llega a él si la acepta, ¿no es cierto? Bien, este signo del cordón púrpura tendrá su realidad el Viernes Santo, cuando del costado abierto de Cristo, que es la ventana a la cual hacía referencia profética la casa de Rahab, es decir, salga el cordón púrpura, que es decir, el agua y la sangre que brotan de su corazón como signo de la redención. Pero podemos preguntarnos si la historia significa solamente eso o algo más. Como les dije, el autor piensa que también María es afectada por la tacha de impureza, por las acusaciones que a ella se hacen contra ella en el Talmud. Sin embargo, nos tenemos que preguntar que, independientemente de lo que piensen los judíos que no aceptan a Cristo, si, es decir, María desempeña algún papel en la redención. Es decir, como sabemos, es madre de Cristo, pero la maternidad implica una vinculación total con Cristo en el caso de María. La maternidad llega a la persona, es madre del verbo encarnado, y por lo tanto está unida también a la obra de Cristo. El papel de la Virgen parece indicado en el Antiguo Testamento, es decir, en muchos otros lugares, especialmente por la historia de Rebeca, una de las matriarcas de las colinas de Israel. Es decir, ella encierra en su seno dos naciones. Cuando va a consultar a Dios, dice, dos naciones hay en tu seno. Es decir, y si seguimos la historia de los hijos de Rebeca, Jacob y Esaú, vemos que Esaú es el que se aparta de Dios, mientras que Jacob es el que Dios elige. Pero Jacob es figura de Cristo, es decir, quien atraerá a todos hacia sí para redimirnos a todos, por lo menos para ofrecer la redención a todos. Es notable que Jacob se revista con la piel del cabrito para parecer como Esaú, a fin de recibir la bendición del Padre. O sea, y para recibir esa bendición del Padre, corre el peligro de caer en su maldición. Jacob revestido con la piel del cabrito, que lo semeja a Esaú, es una figura de Cristo, no pecador, porque como sabemos, Cristo no existe ninguna clase de pecado personal, sino que carga con los pecados del mundo. San Pablo dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y en otra parte dice, Dios lo hizo maldición. Como Jacob, que tenía miedo de recibir la maldición del Padre en lugar de la bendición. Y Rebeca, en cuyo seno chocaban dos naciones, lo exhorta al hijo, es decir, a revestirse con la piel del cabrito que hace semejante a Esaú, y le dice que ella se hace solidaria con el riesgo del hijo. Tu maldición, hijo mío, caído sobre mí. Bien. Ciñéndonos más al caso de la toma de Jericó, de la entrada de los judíos en Tierra Santa, tenemos que ver el papel que juega el arca en ese ingreso y en la toma de Jericó. El arca, como sabemos, es signo de la Santísima Virgen, pero no solo porque sea una devoción, es decir, una interpretación piadosa enseñada por la Iglesia, sino que en el relato de la Visitación, es decir, María se comporta como la realidad antes simbolizada por el arca. Bien, en primer lugar, como dije, el arca se planta en medio del Jordán, es decir, en medio de la, es decir, de la vida que está destinada a la muerte. Pero la historia no termina ahí, sino que para tomar la ciudad humanamente inconquistable, Dios ordena una procesión de una semana, una fase de la luna, es decir, con los judíos detrás del arca envolviendo Jericó. Es decir, el arca rodea a Jericó. Jericó se cierra a Dios, pero ese claustro que Dios se reserva para sí mismo, que es el arca, envuelve ese Jericó que representa el mundo, y de ese modo el mundo queda frente a Dios para recibir la redención. Eso explica el papel de Rahab, al mismo tiempo con culpas, que es decir, las tenía personales, es decir, pero por otro lado, abierta la fe. Los padres siempre han buscado el sentido de las obras de Cristo, persuadidos, es decir, con razón, de que Dios no solamente habla a través de palabras, sino a través de imágenes y a través de obras. Por eso los padres decían, los hechos del verbo también son verbo. Entonces buscan el sentido de los milagros de Cristo, ¿no? Por ejemplo, la multiplicación de los panes, la pesca milagrosa, la curación del ciego de nacimiento, y así con todo lo demás. No podemos menos que preguntarnos cuál es el sentido del principal milagro de Cristo, digamos, del hecho central de toda la creación, que es la encarnación, en el cual la Virgen es al mismo tiempo inocente y culpable. Es decir, es inocente, pero a los ojos del mundo puede parecer culpable. Es la materia de las dudas de San José. Es decir, San José no pensó que la Virgen fuera culpable, simplemente se encontró con la oscuridad de la fe y fue la noche de la fe. Pero objetivamente quedaba expuesta a esa interpretación. Y muestra, en definitiva, el papel que ella juega en nuestra redención. Ella no es redentora, pero ella envuelve como el arca Jericó, que es el mundo pecador, y lo pone ante Cristo esperando su salvación. Como Rahab, que pidió la salvación no para sí misma, sino para la de su casa. Nada más.